Jesús, estoy aquí. Estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Mirar a través de tus ojos, Jesús.